Hola, muchas gracias. Sí, buenos días. No, efectivamente, lamentablemente la municipalidad tuvo un robo en el departamento de finanzas de la misma municipalidad y por lo tanto están haciendo el procedimiento las policías que corresponden y por eso lamentamos que no vamos a poder atender hasta después de 12 del día para el permiso de circulación. Ya, personas que puedan estar medias complicadas de repente, es lamentable esto, pero ahí podrían ir a otra comuna a pagar su permiso de circulación, obviamente. Caso contrario, online. O caso contrario, online. Nosotros hemos tenido una muy buena recepción, una muy buena llegada en al sacar el container, así que igual agradezco, aprovecho de agradecer a la ciudadanía porque hemos tenido una buena llegada. Esto es lamentable. Estos son los imponderables que pueden hacer y justamente también para poder generar mejores medidas de seguridad de la municipalidad completamente también. ¿Es en la oficina de tesorería o en el container del robo que es donde se genera esta sustracción? En la oficina de tesorería. Estimativamente, ¿ustedes tienen aproximado un monto o no es seguro todavía? No, todavía no tenemos, nosotros teníamos las cajas ahí y tenemos más, es cierto, pero una de las cajas fue y obviamente ahí están viendo todo el avalúo porque nosotros no podemos meternos todavía al lugar para poder ver cuál fue la La caja caja. fuerte fue sustraída. La caja fuerte. Ya, habían dos cajas fuertes. Habían más. Ah, ya, pero una sí fue sustraída. Una fue sustraída, efectivamente. Perfecto. Y decirle a la gente que esto se regulariza todo lo que es de tesorería y el container pasado el mediodía. Sí, desde las 12 nos dicen los policías que pueden hacer un levantamiento para que, porque ahora están Perfecto. haciendo las declaraciones y todo ese tiempo, entonces para que la gente no se dé la molestia de venir y Perfecto. encontrar que está cerrado.